ya dos alacranes en mi casa, digamos. Un poco lo normal desde hace muchos años de que los vecinos manifiesten que les aparecen alacranes en la casa. Por ahí sí tenemos que tener bien en cuenta que las especies que nosotros tenemos de alacranes acá, que son algunas especies, ninguna es de peligrosidad en cuanto a veneno, digamos. O sea, hay especies venenosas que no tenemos nosotros acá en la zona. Ajá. Por eso, esto no quiere decir que no nos piquen. O sea, puede existir una picadura de alacrán. No hay tantos antecedentes acá en la vela, algunas personas sí les han picado. Y bueno, ante eso, lo mejor que hay es poder asistir a la costa sanitaria para evitar que sea por ahí, a lo mejor, no efectos propios del alacrán, pero sí infecciones secundarias que pueden ocurrir a través de la picadura. Sí, si uno es alérgico, por ejemplo. Claro, puede ser alérgico, puede ser que inyecte, o sea, al picar el alacrán podemos tener presencia de algún tétano también. En fin, bien. O sea, por eso es conveniente la consulta médica, pero no en sí por el veneno o la ponzoña que puede llegar a producir el bichito este. Bien, José, ¿qué características tienen los venenosos que no tienen este? ¿Tiene que ver con el color, con la forma, con el tamaño? Sí, son distintas especies. En general, los venenosos suelen tener, las especies más venenosas tienen una banda negra en el lomo. Uh-huh. Bueno, no son los que tenemos nosotros aquí. Ajá. Nosotros desde la municipalidad, en forma preventiva, se han efectuado trabajos de fumigación ya desde septiembre, que se viene fumigando, se ha pasado por los distintos barrios, el personal de la municipalidad y ofreciendo casa por casa la fumigación. Esto es a medida de control, no quiere decir que con esto los erradiquemos. O sea, una sí. Fumigación no implica que van a desaparecer los alacranes. Está bien. Es una herramienta más. Por ahí hay que tener en cuenta la presencia de alacrán, por lo que yo he notado aquí en la Adela, se da mucho en barrios o en casas nuevas, donde el movimiento de tierra para hacer los cimientos genera un poco la ruptura de su hábitat natural, que natural. Ellos viven en la tierra, en huecos en la tierra. O sea, al romper ese hábitat, normalmente en los años subsiguientes a la construcciones nuevas empiezan a aparecer alacranes. Otro de los motivos que yo he visto también de presencia de alacranes es como ellos buscan la humedad, suelen estar en los pozos ciegos. Ajá. Y a veces ascienden por la cañería y salen por la rejita del baño. Mire cómo es el tema. Sí, es muy común que la gente manifieste que le aparecen todas las noches alacranes en el baño. Bien. Por ahí una medida también de control sería ponerle alguna tipo malla mosquitera en la rejilla para evitar que suban. Bien. O burletes de goma en las puertas para evitar que entren al domicilio. Bien, está. Bueno, es normal en nuestra zona, pero no hay especies venenosas, digamos. Hay especies venenosas, hay muy pocos antecedentes de picadura a personas. Bien. Pero bueno, si llega a ocurrir en caso de ocurrir, la primera medida sería acudir al médico. Bien. Bueno, ¿y qué otras, ya que estamos, José, qué otros cuidados para este verano? Que, digamos, amén del dengue, los mosquitos y estas cuestiones, algo que hayan detectado por ahí, decir, bueno, no sé, hay que fumigar un poco por esto u otro, digamos. Teniendo en cuenta que está siendo un verano típico, hablo de mucho viento, se ha quemado mucho en la zona, o sea que hay mucho bicherío que ha quepado el monte, mucho calor. Está bien. Sí, bueno, yo te digo, Karina, nosotros hemos efectuado las tareas de fumigación este año. Se han fumigado muchos domicilios de la vela. Por ahí alguno quedó sin fumigar porque no ha estado el propietario, por ahí algunos que no han querido que se fumigue. Siempre O sea, nosotros arrancamos con el problema de la garrapata. Ah, mucha presencia de garrapata, pero son de un mes. O sea, en septiembre, un mes, y ya después la garrapata como que empieza, no desaparece, pero se minimiza el problema. Y bueno, y ahora, por ejemplo, sí, también, con tal como decís vos, con los vientos, con los fuegos, bueno, hay que tener presente el tema de vinchucas, que por ahí se van a aparecer también. Ya, también. Todo eso se combate con la con los productos que estamos que hemos aplicado. Bien. El alacrán, justamente, no, porque el alacrán es un bichito que es muy resistente a los insecticidas. Ajá. Por eso, a veces el hecho de haber fumigado por ahí no lo puede controlar un poco, o sea, estamos hablando de que le hace un efecto un poco a largo plazo los insecticidas, pero para, digamos, para eliminarlo inmediatamente necesitamos insecticidas de alto poder de volteo, ya son tóxicos. Ah. Y implican un riesgo tanto para el personal que los aplica como para la familia. Entonces a veces estamos un poco corriendo más riesgos por curar la enfermedad que por la enfermedad misma, ¿no? Está bien, sí, bueno, si no es venenoso y se puede controlar, digamos, con esta cuestión de evitar que entren, bueno, por ahí es medio difícil, uno deja la ventana abierta para que corra aire, el bichito anda por todos lados. Pero bueno, por lo menos no temer esta cuestión de, es mortal, porque ha aparecido en las redes un caso donde un pequeño falleció. Entonces hay mucha gente que está muy alerta por esto. Sí, totalmente. Bien, José, te agradecemos mucho la